cuando me alejabas. Eran los miedos al fracaso, tus besos por las noches, tu sonrisa en las mañanas, tu mirada tan linda, viéndonos crecer en casa, el tiempo sin quererlo. Tan divino, hoy llevo tu legado.